Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hi, this is Eddie Trunk of SiriusXM's Trunk Nation, and I would like to welcome you to Season 17 of Sobre la Dosis with your host, Jonathan Montenegro. Won't tell your story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4239 56. You can say she got it all. Ain't no skin in the bones, but you give it all you got. música y los sentimientos están de la mano. Eso está más que claro, tanto al momento de escribir, componer y sobre todo al escucharla. Es algo que podemos notar a simple oído, pero esta vez es la ciencia la que nos comenta sobre esto. Los científicos eligieron a AC/DC como objeto de estudio para investigar los sentimientos que su música genera en nosotros. Este estudio justo es lanzado en medio de la gira europea que está realizando la legendaria banda australiana AC/DC. Probablemente causa tanta producción de endorfinas y dopamina en partes fundamentales del cerebro como lo ha hecho cualquier banda en toda la historia. Es efectiva y muy difícil de hacer, porque parece fácil, es precisamente muy difícil y compleja, se asegura en la investigación. Opening track, Whole Lotta Rosie. Man, what a hideous, ugly place. I like it. It's a statement. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Ah! What is up, freaks? Trevor Sternad here from the Black Dahlia Murder, and you are listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. Si me hubiera obligado a seleccionar una palabra para describir el tipo particular de death metal de alto riesgo y alta adrenalina de la banda The Black Dahlia Murder, esa palabra sería sin duda himno. De su disco Burnimus, escuchaste el track Removal of the Oaken Stake. La carrera de Ufu Mammut está de regreso con otra de sus culminaciones a una discografía prácticamente inmaculada. El disco Hidden, de los italianos como nuestro imperial disco de la semana, viene para volver a colocarlo todo en su sitio y poner al frente a uno de los grandes referentes del sonido pesado de este planeta. De este álbum, escuchemos el tema Crookhead.

El disco Extinction Protocol rebosa de 31 minutos de violenta agresión de metal de guerra. La banda Primitive Warfare está aquí para forzar los horrores de la guerra directamente a tu cara a través de tu cráneo. Extinction Protocol choca sin piedad con el death metal, black metal y grindcore. Pulpit of the Conqueror fue lo que escuchaste de Primitive Warfare. La cuarta plenitud, es decir, el cuarto álbum de los tradicionalistas de Whoredom Rife, ya está aquí. 6 nuevos himnos de destrucción total, oscuridad y la belleza melancólica del odio y la desesperación, algo que nosotros como humanos sentimos a diario. Recientemente celebrando su 10º año de existencia, la banda se ha abierto camino de manera lenta pero segura hasta llegar a las filas de los nombres más importantes con la integridad intacta, nunca desviarse de su enfoque original, celebrando el black metal noruego de principio a fin. A medida que la cuerda se tensa, todo lo que podemos hacer es aceptar nuestro destino y bailar al ritmo atronador del voraz y tradicional black metal. No hace falta decir mucho más, deja que el poder de Whoredom Rife te obligue. Escuchemos Then Bredemacht y con ellos nos despedimos.